En línea está el señor Osvaldo Mastrone, dirigente peronista de la primera sección electoral. ¿Qué decís, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguelito, querido? Mira, me enteré que vos estás también con las agrupaciones 4 de junio que están organizando lo de hoy. Sí. Y te quería agradecer porque sé que ustedes lo hacen todo con mucho cariño y abierto para todo el peronismo, no importa cómo piensen, ¿no? Por supuesto, estamos en esta nueva etapa de reconstrucción del peronismo, más allá de los sectores, estamos buscando la unidad, ¿no es cierto? Decime, Osvaldo, es un momento muy difícil por lo que está pasando con el gobierno, y es un momento muy difícil por lo disperso que está la oposición. Yo decía hace un rato que la herencia de este gobierno va a ser muy difícil, que si el peronismo, que la columna base y vertebral de un movimiento nacional, no se une por un lado y por el otro lado el resto de los que están en contra de este modelo no se acoplan, va a ser muy difícil porque me da la impresión que al no tener la difusión necesaria, la sociedad en su conjunto no sabe lo que está pasando. Sí, esa es una verdadera realidad, ¿no es cierto? La información la manejan los intereses y nosotros la verdad pasa por arriba, ¿no es cierto? Pero en nuestra base, ¿no? La participación va a ser la que genere darle a la sociedad la realidad, ¿no? A través del camino, porque nosotros este peronismo que gobernó estos últimos 12 años generaba la distancia de arriba hacia abajo, ¿no? Y sabemos todos que si no tenemos participación los de abajo, es muy difícil esclarecer las cosas, ¿no? Vos lo sabés mejor que ninguno. Vos sabés que, ya que te tengo, te quiero hacer una pregunta. Vos fuiste funcionario del PAMI. Sí. Mirá, Basavil Basso, el titular del PAMI, sí. Tiene que ir a dar explicaciones a la justicia. Dicen que la operación, por un pedido de indagatoria que le hizo ver el Bonadío, una operación que estuvo mal explicada, pero en realidad el ANSES quedó paralizado y hay una bronca muy grande porque Emilio Basavil Basso se quebró la semana pasada en una reunión que encabezó Germán Garabano, el ministro de Justicia, sí. Diciendo, pero ¿cómo nos van a procesar? ¿Cómo nos van a llevar a esta situación? Bueno, se trata de que el titular del ANSES será el primer funcionario relevante del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria por sospechas de corrupción tras el llamado del juez Claudio Bonadío para el mes de agosto. ¿Esto qué es? La plata de los jubilados puesta en un fondo de inversión, donde no solo se perdió plata, sino que además eso pues sabe que está vedado por la ley. Y con un PAMI que permanentemente se queja de la falta de recursos, y tenemos entonces un ANSES que juega la plata de los jubilados en la timba. Ahora, el primer funcionario procesado del gobierno de Macri. Y por el otro lado, tenemos un PAMI que dice no contar con todos los recursos. ¿Qué pasa realmente con la asistencia de los jubilados? Bueno, en estos gobiernos de actitudes liberales, el PAMI es una variable de ajuste de la economía, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las peleas en el PAMI están por la gran cantidad de plata que no le asigna el gobierno como a las obras sociales, ¿no? Que la plata que ellos tienen, las retienen para generar el equilibrio en la economía de ellos, mientras que los jubilados padecen un vaciamiento impresionante, donde justamente, mira, esta semana yo tuve que actuar en dos casos, ¿no? Terribles, donde los pobres familiares de los pacientes internados tienen que viajar de clínica en clínica para ver cómo una clínica le hace la tomografía, que el tomógrafo está roto, que el otro, ¿me comprendés? Es un tema terrible, terrible que están viviendo los jubilados en este momento, ¿no? Y vos sabés bien que el Fondo Monetario Internacional le marcó la instancia de que tienen que pasar a la órbita de las obras sociales, de los gremios, ¿no? Sí, además un dato no menor, que todavía la CGT tiene que expedirse, y rápidamente, diría yo, sí, porque quieren que los jubilados sean pagados por las horas sociales de los gremios. Por eso que te estoy comentando esto. Es muy grave, porque encima que hay 21 mil millones que ya en el gobierno anterior se le habían retenido las horas sociales, y que Macri empezó a devolver en cuenta gotas, y cuando se hizo el primer paro cortó todo lo que es indebido, porque es un delito federal, porque eso es el aporte de los trabajadores y de los empleadores, y que no puede disponer ningún gobierno, simplemente el gobierno tiene que distribuir. Fíjate vos que estamos ante esta encrucijada, donde ahora le quieren trasladar a las obras sociales sindicales que le pague o le cobra a los jubilados y le pague a los jubilados la salud. Sí, no, pero aparte que un cliente de ese nivel en las obras sociales, se le complica la situación, porque tampoco las obras sociales están preparadas a recibir a las personas de la tercera edad, ¿no? Porque tienen distintas actitudes de cobertura, ¿no? Es un tema muy, muy delicado, que, claro, ciertos tipos, vos fíjate, vos decís Basavilbaso creo que ha sido un eslabón de esta maniobra, creo que un caputo está metido en la plata esa grande que se llevaron del ANSES, ¿no es cierto? No, una cosa que no lo podemos, nosotros tenemos que buscar aquello que pensamos, como vos lo sabés, desde la historia, ¿no? Desde el pensamiento de Perón, tenemos que buscar la unidad por más allá de todas las instancias para que realmente el pueblo pueda tener otra vez vigencia, para saber que no los pueden espoliar de esta manera. Vos fíjate que nos dicen no va a aumentar la nafta, y bueno, lo salvamos, y al otro día pum, te aumenta la nafta, más de lo que te habían dicho. Aparte, vos fíjate que en estas zonas nuestras, acá más suburbanas, más periféricas, la inflación es mucho mayor, porque nuestra instancia acá no se paga alquiler, ¿me comprendés? Viven como puede la gente, y los negocios, los comerciantes de esta zona son personas sin poder adquisitivo importante, y entonces compran en los supermercados y traen la mercadería un 20, un 30% más caro que lo que pagan la urbe, ¿no? Nosotros, nuestra inflación es mucho mayor acá en esta región, ¿eh? Te lo puedo asegurar que hay una necesidad de que se están viendo atroces, los niños sin calzado, es una cosa muy, muy seria, ¿no? Osvaldo, te agradezco y esperemos que el tiempo acompañe un poco, porque está pronosticado lluvia, está lloviendo en este momento intensamente en algunos lugares, pero yo sé que los peronistas igual la lluvia no los para. Sí, convoco hasta, humildemente convoco para esta partida que hacen la agrupación 4 de junio para escuchar la claridad que tiene tu pensamiento para hoy a las 6 de la tarde en el partido, ¿eh? Te saludo, Mastrone, hasta hoy. En la calle, ¿qué calle? Hola, ¿dónde estamos hoy? Sí, te escucho. ¿En qué calle es? Hola. Sí, en Mateo 130. Ah, sí. Por eso quiero que lo diga. ¿Mateo? No, si la gente sabe, ya lo estamos diciendo. Bueno, gracias, querido. Te saludo. Un beso muy grande. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 58 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9 en Buenos Aires. Nueve grados, tres décimas la temperatura. Situación de crisis muy profunda en la provincia de Buenos Aires, con varias empresas que despiden trabajadores. Ante el anuncio del presidente del nuevo rol de las Fuerzas Armadas, hay incertidumbre y reparo en algunos militares ante el apoyo a las fuerzas de seguridad. Marcos Peña, se encuentra reunido en el país pirata, capital Londres, con representantes de la reina. El jefe de gabinete llegó a Londres acompañado del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y del secretario de Asuntos Estratégicos, Flúvio Pompeo, para llevar adelante varias intenciones de negocios con los ingleses. Mauricio Macri considera una oportunidad la crisis del Brexit y decidió entonces un continuo acercamiento al reino inglés que usurpa las Malvinas y que alejado de la Unión Europea, necesita los productos que hace nuestro país para alimentarse. Marcos Peña aterrizó en Londres para cumplir una exhaustiva agenda política comercial que demuestra la posibilidad de mantener relaciones bilaterales al mejor estilo del preperonismo. El jefe de gabinete luego volará hacia New York para asegurar a los banqueros más influyentes de Manhattan que la crisis financiera ha sido superada, pero que por las dudas consigan 50 mil millones para auxiliarnos. En la tarde de hoy, Peña se entrevistará con Johnson, que estuviera de visita en Buenos Aires. El ex periodista en Bruselas de la pirata Thatcher, que fue su voz cantante para defender la usurpación de Malvinas y ahora es ministro del gobierno de Theresa May, se encontrará con el jefe de gabinete de Macri. El canciller británico le abrió puertas a la delegación argentina, que tiene una agenda de primer nivel que incluye a los miembros más importantes del gabinete conservador, dos rondas con empresarios e inversores ingleses y una conferencia sobre el G20 que Peña protagonizará antes de volar a Estados Unidos para concluir allí su gira transatlántica junto al endeudador Luis Caputo. La página deportiva. Tras 5 derrotas consecutivas, finalmente el seleccionado argentino masculino de voleibol logró su primera victoria en el Aldo Cantoni de San Juan, nada más ni nada menos que frente a Italia por 3-0 con parciales de 25-19, 33-31 y 25-20, en lo que fue su primera victoria en la Liga de Naciones del Voleibol, que se disputó este fin de semana precisamente en San Juan. Con esta victoria, el equipo argentino cortó una racha de 5 derrotas consecutivas en el inicio de la competencia y la semana próxima va a viajar a Aix-en-Provence, en Francia, donde va a enfrentar a Francia, el equipo local, Serbia y Corea del Sur entre el 8 y el 10 de junio por esta misma competencia. Sigue cosechando oro la República Argentina en los Juegos Sede Sur que se están disputando en Cochabamba, Bolivia. En este caso, el tiro deportivo proporcionó ayer 2 medallas de oro a la Argentina a partir de los triunfos logrados por Fernanda Russo y Alexis Eberhard. Este finalizó primero en la final de carabina. Por su lado, Russo, de 18 años, se adjudicó la presea dorada en rifle de aire comprimido 10 metros al totalizar una suma de 252,5 puntos. La tiradora, radicada en Córdoba, aventajó por apenas una décima a su compatriota Aliana Bolcar, oriunda de San Carlos, centro de Santa Fe, quien se quedó con la presea plateada. En boxeo, en una de las mejores peleas del año, el córdobés Javier, el heredero Clavero, 61-100 en la báscula, se tomó venganza del mendocino Elías el Macho Araujo, 61-200, y recuperó sus títulos argentino y latino plata del Consejo Mundial de Boxeo de los Ligeros al vencerlo por puntos en fallo unánime tras 10 vueltas en el combate estelar de la velada realizada en el Club Atlético Adelia María de Córdoba. Y en básquetbol, en el día de hoy, el técnico del seleccionado argentino de la especialidad, Sergio Hernández, definirá la nómina de jugadores para la última ventana de clasificación al Mundial de China 2019, que se va a jugar a fin de mes. En el listado con seguridad estarán incluidos los representantes de la Euroliga de cara a los partidos ante Panamá el 28 de junio en San Juan y Uruguay el 1 de julio en Montevideo. Se realizó el negocio económico de los Martín Fierros. En un gallo para Esculapio se llevó el Martín Fierro de Oro, mientras que Susana Jiménez fue elegida a la más premiada, además que se llevó cuatro a Martín Fierro, como el premio que le dio la gente cuando debió optar por distintos medios y redes sociales sobre todos los que habían tenido Martín Fierro de Oro, a quien elegía la gente, y la eligieron a Susana Jiménez. Por supuesto, como televisó, el que siempre televisa es el que se lleva el premio mayor, y como le tocó entonces a el canal donde se daba justamente el Martín Fierro de Oro, la fiesta fue completa para ellos y también para TNT. El negocio fue protagonizado con la dirección y producción de Sebastián Ortega y manejado por el grupo Turner. Bueno, justamente Felipe de Stefano, hombre del grupo Turner, al cerrar la velada con el Martín Fierro de Oro, dijo: es por la vida de los dos, en contra de la ley del aborto, lo que provocó un silencio total, porque ya se habían expresado algunas actrices a favor del aborto. La situación de este episodio siempre debe seguirse de esa manera. Hubo muchas críticas para algunos programas de América, porque se supone que el presidente Ventura, que trabaja en América, y además la polémica en el VAR, le dio un premio y las redes sociales explotaron en contra de Yudica, a quien lo destrozan como conductor, y por otro lado, que es un premio acomodado. Sí, ese y tantos otros. El Martín Fierro de Oro, entonces, para un buen trabajo, pero siempre se los lleva el que televisa. No pierdan nunca esto de vista. Cuando América hizo lo suyo, se llevó más premios. Ahora le tocó al 11 y después le tocará al 3, y así van rotando año tras año. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Mira, Héctor, el 8 y 9 va a estar en Canadá como presidente por tempore del Grupo de los 20, Mauricio Macri, y allí va a encontrarse con representantes de las finanzas mundiales y los mandatarios de Canadá, de Francia, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Gran Bretaña y de Italia, que tienen el 41.27 de los votos del Fondo Monetario Internacional. Es decir, sí, allí está reducido en esos países gran parte de los que levantan la mano para decir cuánto te prestan. El rumor, que se transforma cada día más firme en versión, es que estamos hablando de 50.000 millones de dólares que estaría repartido entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Con eso te dejo piedra libre para que te desarrolles como quieras. Bueno, perfecto. Ante todo, buen día y perdona que sigo con esta congestión, pero estoy trabajando justamente en estos temas. Efectivamente, el acuerdo, el monto del acuerdo con el Fondo Monetario, todavía no se saben las condiciones porque todo lo que se negocia es secreto, ¿no? Pero dentro de lo que ha trascendido se incorporó esto, de que en realidad serían tres bancos: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Es decir, organismos multilaterales, y que por ende a los que se hablaba 30 mil millones de dólares del fondo, se agregaría por lo menos una cifra de 10 mil, que sería para algo así como la vaca que están tratando de formar. Esto es un nuevo blindaje, ¿eh? Esto es la salvada las distancias de tiempo. Es, no sé si bueno los oyentes se recuerdan, a fines del año 2000, De la Rúa, tecleando con la convertibilidad, intentó y firmó un blindaje justamente por 40 mil millones de dólares, de los cuales aportaba el Fondo Monetario Internacional 5 o 6 mil, los bancos internacionales, estos mismos, salvo la Corporación Andina de Fomento, eran los mismos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerdo, el gobierno de España aportó 1.000 millones de dólares, y después había toda una serie de negociaciones para sostener, así con aporte de la banca internacional, que la caída de reservas, y que era vuelve a repetirse el objeto de este acuerdo. Porque yo la pregunta que me hago continuamente es, ¿para qué sale la Argentina de urgencia a pedir ayuda al Fondo Monetario? Hace un mes, pese a la corrida cambiaria, el gobierno y todos sus funcionarios estaban diciendo que la cosa estaba todo bien. El mismo ministro Duhovne decía que sí, que se había bajado la pauta del déficit del 3.2 al 2.7% del PBI. El ministro Caputo decía que no hay que preocuparse porque ya el grueso de las colocaciones de este año ya las había hecho. O sea, hasta hace un mes, digamos así, para ponerle una fecha, pese a que había empezado la crisis de la corrida contra el dólar, no contra el peso, el gobierno decía que estaba todo bien. Y de golpe, sorpresivamente, el presidente sale a anunciar que el país necesita pedir un préstamo preventivo, que es bastante una contradicción, o sea, nadie pide un préstamo por las dudas. ¿Lo pide o no lo pide? Está bien que los préstamos del Fondo Monetario son contingentes, quiere decir, el stand-by es un préstamo que se desembolsa en la medida que se necesita. Sí, pero el compromiso hay que tomarlo en firme. Es más, se pagan comisiones de compromiso, se pagan gastos, se sostiene la misión del Fondo Especial que viene a estudiar esto, o sea, todo esto no es gratis, ¿no? Más allá que el Fondo Monetario cobra una tasa menor que la que cobran los acreedores privados, aunque en este momento se especula que le podrían cobrar más del 5, 5,5 o 6%. Lo que ocurre es que están haciendo los cálculos de que si la Argentina tendría que salir a pedir plata hoy, eso ha trascendido en los medios, tendría que colocar deuda a más del 10% anual en dólares. Lo cual quiere decir que estamos efectivamente con una tormenta de crisis de deuda encima. Pero yo la reflexión más importante que creo cabe hacer es que esto no es para salvar al Tesoro, es para salvar al Banco Central. Porque el que está sobreendeudado, el que no puede manejar la deuda, es el Banco Central más que el gobierno. El gobierno vive firmando pagaré y pagando deuda con deuda. El ministro Caputo dijo que todo estaba bien, que él había colocado ya las 2/3 partes de la deuda externa de este año, que solamente de deuda externa eran 30.000 millones sobre los 47.000 del presupuesto, ¿no? Y ahí es donde se terminan las noticias en firme, porque vos fíjate que si el gobierno contrae una deuda de 40 mil millones de dólares que se está hablando, o 50, quiere decir que el presupuesto se va al diablo, porque el presupuesto preveía un aumento de 47 mil millones y lo estarían casi duplicando. Es una cosa surrealista pensar que de golpe se aumenta el monto del endeudamiento al doble de lo previsto en un presupuesto que ya contemplaba 47 mil. Sinceramente, esto es para sentarse y ver. Yo estoy analizándolo porque me atrasé con un trabajo que estoy haciendo sobre, como todavía no hay noticias, sobre la duda que tengo sobre la naturaleza del acuerdo con el fondo. Ojo que acá hay un tema muy importante. Los acuerdos que firma el gobierno, lo hemos hablado, con el Fondo Monetario, están autorizados para que el gobierno firme lo que quiera sin autorización del Congreso. Por desgracia, la Ley de Administración Financiera lo permite en el artículo 60. Lo hemos hablado esto, ¿verdad? Quiere decir que el gobierno va a firmar un paquete de acuerdo por, digamos, 40.000 o 45.000 millones de dólares y después le va a avisar al Congreso, miren señores, yo tomé una obligación internacional por esta suma. Y un legislador se puede levantar y decir, ¿y qué hacemos nosotros? El Honorable Congreso de la Nación votó un presupuesto que dice que el endeudamiento iba a ser 47 y usted me lo está mandando al doble. ¿Qué hacemos? ¿No? Esa sería la pregunta lógica de saber por dónde pasan las decisiones. Y la conclusión de Juliano, digamos, que vengo a hacer yo, es que acá se le acabó la paciencia, tomó cartas en el asunto la banca y le metieron una intervención en las cuentas públicas a través del Fondo Monetario. Es decir, esto es el equivalente de un concurso privado donde aparece no solamente la figura del síndico concursal, la figura del interventor, que es la figura jurídica por la cual un administrador designado por el juez, en este caso el juez son los acreedores del país, que le meten a alguien que haga una auditoría prolija. ¿Para qué? Para que el país pueda pagar los intereses. Entonces, yo lo que la lectura que yo hago es, los acreedores han exigido que el Fondo Monetario tome cartas en el asunto como auditor para seguir de cerca todo lo que el gobierno haga para poder pagarle los intereses de la deuda. Y con eso se cumple el rol del Fondo Monetario, que es auditar las cuentas del país para garantizarle a los acreedores que ese país le va a poder pagar los intereses de la deuda sin dejarlos clavados. No sé si todo esto que traté de sintetizar queda más o menos claro. Sí, queda claro. El tema es qué hacemos nosotros ante esta situación, que no es nueva, que es reiterativa, que ya la conocemos y que cada día es más complicada. Fíjate vos que hablaban de 25 o 30 mil millones, ahora están hablando de 50 porque se dieron cuenta que como están proclive a prestarle, dice, bueno, pedimos ya para resolver todo lo que debemos este año y nos preparamos para ganar las elecciones del año que viene haciendo ya un equilibrio financiero y pateando todo para adelante. Ahora, a mí me parece que por otro lado, el Fondo Monetario dice, bueno, ¿quién va a pagar esta fiesta? Y cuando hay protestas en la calle con las marchas, y cuando puede haber un paro general, etcétera, etcétera, eso le crea una gran incógnita. Por eso ellos mismos están fogoneando ese famoso gran acuerdo, porque lo que buscan es la complicidad de la política, ¿no? Bueno, vos mencionaste un tema que es delicado, el tiempo, el plazo. Porque yo estaba leyendo de la página web del Fondo, el Fondo dictó en los últimos años, 2016, 2015, hasta la fecha, varias resoluciones donde habilita estas nuevas líneas de crédito. En realidad la línea de crédito sigue siendo el préstamo stand-by, o sea, el préstamo contingente clásico. Pero le habilitó nuevas causales, nuevas opciones, que ahí aparece la opción de trámite rápido, que llaman alto acceso, aparece otra variante que es crédito preferencial, y se fijan distintas causales, por ejemplo, catástrofes climáticas, medio ambiente, variaciones internacionales. Es decir, entiendo que se ha dejado abierta una puerta muy amplia para que los países puedan ir y pedir plata por cualquier cosa al Fondo Monetario. En realidad lo que se solaya decir es que las cuentas públicas se desequilibran por la deuda y por el déficit de balanza de pagos. Si la Argentina tuvo en el año 2016 un déficit de balanza de pago de 15.400 millones de dólares y lo duplicó el año pasado, lo llevó a 30.000, o sea, de 15 a 30.000, y este año se teme que sea mayor. Bueno, un país con un déficit de la balanza de pago de más de 30.000 millones de dólares por año no aguanta, porque eso significa que no va a tener reservas para poder cubrir ese agujero. Ese es el tema que yo veo, y por eso insisto que el ojo de la tormenta no está sobre la tesorería, está sobre el Banco Central, porque el Banco Central no tiene reservas propias. Ahí se está engañando a la opinión pública. El Banco Central no tiene las 52 mil millones de dólares de reservas que dice tener, porque tiene en el pasivo deudas por LEVAC equivalentes a más de 60 mil millones. ¿Qué quiere decir? Que como le avisaron los banqueros fines de abril, le pueden retirar en 2 meses 10 mil millones de dólares de las reservas. Y se las llevaron, más barato, porque cuando le vendieron esos dólares, se los vendieron a 20 pesos y hoy el dólar está a 25. Quiere decir que todos los que hicieron este negocio se llevaron una tajada importantísima. No por nada esto lo empieza, el detonante de la corrida cambiaria se atribuye que fue a la banca Morgan, que compró de golpe a fines de abril, creo que 24 o 25 de abril, habría comprado entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, creo, en un día o en pocos días. Y lógico, son monstruos desde el punto de vista de su capacidad de volatilidad, de entrar y salir capitales, que a un banco central totalmente endeudado, que no tiene reservas propias, lo pueden hackear en 24 horas, que es lo que pasó en abril. Por eso ese fue el mensaje que le mandaron. Nosotros estamos en condiciones, de las reservas de ustedes bajárselas en un mes y medio, porque la mitad fue en la última semana. Además, nunca se perdieron tantas reservas como con el gobierno de Macri. No, ¿cómo con el gobierno de Macri? Sí. Claro, nunca se perdieron tantas reservas en maniobras financieras como con el gobierno de Macri. En 2 años y medio se ha perdido una millonada. Bueno, lo que pasa es que la salida de capitales, que algunos llaman fuga de capitales, pero es legal, o sea, no solamente es legal entrar y sacar capitales, sino llevárselos al exterior para atesoramiento, como hace, por ejemplo, el ministro Duchovne o el ministro Caputo, que tienen gran parte de su patrimonio en el exterior impunemente, eso es legal. Entonces, concretamente, alguien puede tener ganancias acá, las convierte en dólares, pero se las lleva afuera. Por eso han trascendido de que habría cerca de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, con lo cual quiere decir que sonamos, eso es casi un producto bruto argentino que está en el exterior trabajando, rindiendo, especulando en lugares que no son el país. La clave para mí reside en que el Banco Central es el que está superendeudado. Normalmente en la operatoria del fondo la cosa es al revés. Siempre cuando se firma un acuerdo con el fondo lo firman solidariamente el Tesoro, es decir, el Gobierno Nacional, la Tesorería, y el Banco Central, que es el depositario de los préstamos. O sea, cuando operativamente el Fondo Monetario presta algo, va las divisas del Banco Central, y el Banco Central las tiene en depósito y se lo facilita al gobierno. Vos fíjate que ahora está ocurriendo lo contrario. El Banco Central no se endeuda para pasarle dinero al gobierno, se endeuda porque lo necesita él el dinero, porque no puede aguantar las reservas que tiene. Entonces, el mensaje que se le estaría mandando a los acreedores es: señores, tengo los dólares para devolverle a ustedes si se quieren llevar las LEVAC, pero yo les mantengo esta tasa altísima, la tasa más alta del mundo, el 40%, que ya se están atajando, que se lo van a mantener en esta próxima licitación de LEVAC del día 15-16 de este mes, la semana que viene, ¿no? Se lo van a mantener para que los capitales especulativos sigan haciendo el negocio del siglo en la Argentina. Tengan una garantía internacional de que la Argentina tiene dólares, porque se los presta el amigo, se los presta el Fondo Monetario, y además la Argentina le garantiza que le va a mantener las tasas récord en el mundo. Así no solamente hay una sangría financiera, sino que así el país no va a levantar jamás cabeza, porque imagínate, ¿quién va a ser el idiota que va a venir a invertir en la Argentina si está ganando el 40% en tasas de interés que le paga el propio Estado a través del Banco Central? Sí, por eso, esto no ocurre en ningún país del mundo. Por eso toda la política de grandes inversiones y demás que soñó e imaginó Macri, la destruyeron ellos mismos con esto. Bueno, la seguimos la próxima. Ok, suerte, buen día, adiós. Chao, chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Vamos a recordar un cumpleaños en el día de hoy. Hace exactamente 96 años se creaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Fue en 1922, un 4 de junio, debido a rumores y irregularidades en la venta de petróleo y a la baja producción de los pozos, que se decide reestructurar la administración reemplazándola por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ese mismo año, el coronel Enrique Mosconi asume la Dirección General de YPF. Tras una seguidilla de conflictos y renuncias, la Administración Estatal del Petróleo afrontó una crisis política significativa que rozó Yrigoyen. En marzo de 1922, en un clima de creciente inquietud pública por la situación de la organización petrolera estatal, renunció el ministro de Agricultura, Alfredo de Remarchi. Su reemplazante, Eudoro Vargas Gómez, tenía un crítico diagnóstico sobre la situación del petróleo en Comodoro Rivadavia y se negó a asumir funciones hasta no recibir un claro apoyo del presidente y de su gabinete para realizar una investigación interna dirigida a deslindar responsabilidades. Irigoyen estaba cerca del final de su mandato y la crisis económica que estaba sobrellevando convulsionaba a su gobierno y había tomado estado público. Como respuesta, el 3 de junio de 1922 crea por decreto la que se inauguraría al día siguiente la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que había imaginado en un proyecto de ley enviado al Congreso 4 años atrás. La nueva dirección tenía muy baja autonomía en material comercial y financiera, y a la semana siguiente de su creación, Vargas Gómez y sus subordinados tuvieron una dura discusión respecto al alcance de las nuevas reglamentaciones sobre precios que prácticamente paralizó la actividad comercial de la explotación estatal, obligando a suspender las entregas de petróleo a sus clientes habituales. Vargas Gómez renunció al ministerio en agosto del 22 y la recién nacida YPF navegó en un mar de problemas hasta el recambio presidencial de octubre. La cuestión de YPF ha estado rodeada de conflictivas polémicas desde el comercio. Para los nacionalistas es un hito fundamental en la construcción de la industria petrolera estatal y para otros historiadores tiene una versión más crítica y creen que la respuesta política de Irigoyen a la profunda crisis sufrió la explotación estatal y las denuncias de corrupción que se ventilaban en los diarios y en el Congreso. El general Mosconi puso manos a las obras con profesionalismo y ahínco y se abrieron nuevos polos de producción, se construyeron barrios para los obreros, se abrieron caminos, se mejoró la comunicación y se instalaron escuelas para las poblaciones que nacían alrededor de la explotación del petróleo. YPF fue pionera en un tipo de concesión de trabajo que involucraba, junto con el empleo, la preocupación por la satisfacción de la vivienda, la educación y el tiempo libre de los trabajadores. A pesar de que existía una considerable participación en la industria de las multinacionales Shell y Esso, Mosconi le dio a la empresa el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como sociedad del Estado. Su producción superó con creces la del sector privado. El objetivo buscado por Mosconi era que el fisco debía contar con una gran empresa para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país. En 1925 se inicia la construcción de la destilería de La Plata, que llegó a ser una de las más grandes del mundo en términos de capacidad de producción. Esta empresa señera y modelo de la Argentina terminó siendo vendida y posteriormente recuperada para ser convertida en la empresa ineficiente y económicamente deficiente que hoy tenemos en nuestro querido país. Feliz cumpleaños, querido YPF, y recemos para que caiga en manos de los técnicos conocedores del tema, como fue el general Mosconi, para que, como el ave fénix, YPF vuelva a resurgir de sus cenizas. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carpicio es derrocado por un nuevo golpe militar. El general Ramírez se pone al frente del gobierno de facto. Ante el pueblo de la República, fuente de toda soberanía, presto este solemne juramento. Juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que he asumido con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. La guerra mundial que se había desatado en 1939 y en la que la Argentina mantuvo una cuestionada posición neutralista casi hasta el final, había terminado. El general Farrell es el nuevo presidente militar y promete ayuda

que tiene por único fin entregar luego los recursos naturales para que no podamos disponer los argentinos de nuestros recursos y de ese modo ya no ser ni siquiera una factoría, ¿no es cierto? Seremos cualquier cosa menos una nación, no podremos desarrollarnos y por ende viviremos de crisis y en crisis y nuestra propia fuerza matando a nuestro propio pueblo. Deben rebelarse nuestras fuerzas armadas, como en Brasil negarse a reprimir al pueblo y el pueblo hacer valer su soberanía. Esta es la hora para que los viejos peronistas que tanto han cacareado empiece a cantar el gallo. Y si no canta el gallo rojo, que cante el gallo blanco, pero que cante. ¿Quién está? Latino, Miguel, buenos días. Mirá, la vida te dispone siempre una de cal y una de arena. A mí me dispuso una enorme oportunidad hace 75 años, cuando yo tenía 10 años, de ser testigo de aquel 4 de junio del 43, que no me lo olvidaré más, nunca me lo olvidé. Y en mi mente lo vuelvo a recuperar como si lo estuviera viviendo aquel día famoso donde yo, con mi querido padre que me habló de todo eso que estaba pasando, nos abrazamos al peronismo. Está bien que debido a ser testigo viviente de eso, y de la década infame, la primera década infame, porque estamos en la segunda década infame, mucho más infame que aquella, la del 30, que yo viví, donde éramos la más preciada brillante de la corona inglesa. Ahora lo somos más, ahora lo tenemos más que brillante, tenemos todas las joyas. No, la más apetecible perla. ¿Cómo? Éramos la más apetecible perla de la corona. Sí, sí, así éramos, sí, así éramos en la década del fraude. Bueno, eso fue lo que dijo el vicepresidente de la Nación. Claro, y ¿sabés lo que pasa, Miguel? Para los que somos testimonio viviente, en el caso mío, que además Dios me dio una memoria fantástica, recordamos todo aquello, todo lo que pasamos, la miseria que había, pero miseria, miseria, porque además arrastramos el problema de Wall Street del año 30 y que se reflejó en todos los países del mundo. Y acá mucho más. Bueno, te saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, la situación ahora no es la misma que en el 43, aunque es parecida, pero no es igual. En este momento el mundo se está llevando a un enfrentamiento en el que de un lado están los árabes y del otro lado están los judíos, haciendo presión. Entonces, las mismas izquierdas se están poniendo del lado de los árabes y las mismas derechas se están poniendo del lado de los judíos. Entonces, esa división cada día se hace más grande y no da lugar a una tercera posición. En la época del 43... Alemania ya empezaba a perder la guerra y así, sin embargo, Perón sostuvo esa tercera posición que no duró mucho porque en el 55 fue destronado. Ahora hay menos fuerza para una tercera posición, salvo que surgiera un cristianismo muy grande en el mundo, esa tercera posición ahora no existe. Y el enfrentamiento es entre capitalismo y colectivismo, y el colectivismo está apoyado por los árabes. Y el colectivismo acá, que fue Cristina, apoya a los árabes. Y nosotros ahora tenemos un gobierno que está con los judíos y está con el capitalismo. Entonces el enfrentamiento original viene de ahí, entre judíos y árabes. Gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En Guatemala, ayer explotó un volcán que se llama... una situación dramática, 25 muertos. Este volcán que ha producido una cantidad de lava impresionante y que con las cenizas también ha traído un grave problema. El volcán que trajo los 25 muertos en Guatemala es el volcán de fuego, así se lo conoce, que entró en erupción el día de ayer. ¿Quién está? Hola, Miguel. Buen día. Gabriel de San Fernando. Mire, Perón no murió. Hay gente que no muere. Perón desencarnó. Hay gente que pasa por la vida y no muere. Y Perón es de uno de esos, porque el espíritu sigue y el peronismo tiene que seguir y seguir bregando, luchando, y los peronistas tenemos que seguir peleándola. Así que el general no murió, solamente desencarnó. ¿Quién está? Yo soy Rubén de San Nicolás. Le quería, a usted le di una especie de parábola, Alberto de Morón, pero Alberto Morón es antiperonista. Siempre lo he escuchado en distintos programas hablar. Y le quiso enseñar a usted qué es lo que está pasando. Nada más. Lo estoy escuchando, yo lo escucho todos los días a las 6 de la mañana, sus editoriales son perfectos. Pero este señor tiene la soberbia, ahora está, pero defendía a estos que están gobernando antes de que viera cómo transcurría la política. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Domingo Federico fue un gran director de orquesta que nació el 4 de junio de 1916 y falleció el 6 de abril del 2000. Se inició a los 10 años tocando el bandoneón. Pasó por todas las grandes orquestas, inclusive con Franchini, Pontieri y Maderna, formaron la Orquesta de las Estrellas y finalmente, después de muchos años de trajín, de haber conocido a Homero Espósito, con el que escribieron numerosos temas musicales como Al Compás del Corazón, Yuyo Verde, Percal, Tristezas de las Calles Corrientes, volvió a recalar en su Rosario natal y se dedicó a dar cátedra de bandoneón en la Universidad Nacional de Rosario, que pertenece esta cátedra a la Universidad de Medicina de Rosario. Y ahí creó la orquesta con todos los estudiantes de medicina y formaron una orquesta en que eran todos médicos. El 24 días antes de su cumpleaños, la señora de negro pasó a buscarlo y la última cita que tenía quedó trunca, que hubiera sido su última actuación en público al frente de la agrupación musical con los músicos. Él presentaba su orquesta con el que fue su gran éxito como compositor. Saludos. 8 de la mañana, 55 minutos, 9.4 la temperatura. A 75 años del nacimiento del peronismo, hoy, 4 de junio a las 18, charla-debate con Miguel Ángel de Rensis en el auditorio del Partido Justicialista Nacional, Mateu 130. Invitan afiliados, militantes, unidades básicas y agrupaciones 4 de junio. Bueno, aquellos que nos quieran acompañar estaremos allí, es abierto a todo el mundo, aquel que quiera participar, para saber hacia dónde se va. ¿Y cuál es la situación que se está viviendo en la actualidad? Vamos a ir cerrando. ¿Qué hay en deportes? Bueno, una situación bastante complicada. Tuvieron las chicas del fútbol femenino, los Juegos Odesur, porque el técnico de la selección de Ecuador de la especialidad denunció que dos futbolistas de la delegación argentina salieron de la habitación de dos de las jugadoras de su equipo y luego de pasar la noche allí. Esto fue denunciado por el técnico ecuatoriano, al técnico argentino Carlos Bolero, que no habría controlado a la futbolista. Así que una situación de indisciplina. ¿Cómo es el asunto? Dos mujeres de la selección argentina exacto, fueron con dos mujeres ecuatorianas. Exacto, pasaron la noche con dos futbolistas ecuatorianas, esto fue denunciado por... hicieron la fiesta a la chica Andrella. Exactamente, la fiesta... ¿Y bueno, y por qué no la controló el ecuatoriano? Bueno, en realidad los dos tenían que haber controlado. Claro, los dos tendrían que el haber controlado. El acto de indisciplina es de los dos. De que ninguna se le vaya de la concentración o que no se mezclen. Bueno, a todo esto Argentina hoy enfrenta al líder de la competencia, Paraguay, en la última fecha, ya sin chances Argentina de obtener una medalla y subirse al podio. Ah, así por que eso, encima entonces, todo. Estaban de fiesta por eso. Parece que sí, Miguel. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando uno habla del 4 de junio, hay que hablar de que asumía Perón en 1946 con Quijano por primera vez y que en 1952 asumía por segunda vez Quijano y después iba a fallecer en el ejercicio de la vicepresidencia. Y como nunca, se hizo elecciones para elegir vicepresidente. Y Perón, para quedar bien con la Marina, lo puso al contraalmirante Tesser, Alberto Tesser, que se transformó en el 55 en un verdadero traidor y se dedicó a hablar porque tenía aparentemente una relación con la morfina. Le sacaron la morfina y le dijeron, si no echan la culpa a Perón de todo, no hay más morfina. Vos te acordás de Alberto Tesser, Diego, ¿no? Cantor de las cosas nuestras. Papel, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordarás de Alberto Tesser? Sí, el cantor de las cosas nuestras. Me decían, sí. Bueno, porque terminó convirtiéndose en el traidor mayor al peronismo. Sí, sí. Nos tenemos que ir. ¿Lo último? Lo último, nos quedaron varios, un montón de cosas, porque era un día muy prolífico. En el 2012 moría Norberto Suárez, el actor argentino. En 1922 nacía Angélica López Gamio. En 1846 se libraba la batalla de Punta Quebracho, 8 meses después de la Vuelta de Obligado, donde les hundimos 2 barcos, les incendiamos 4 y le averiamos a los 2 más modernos navíos de guerra que tenían los ingleses. En 2011 en Chile se iniciaban los juicios políticos a los militares. En 1963, 55 años hace ya, moría Juan XXIII. En 2016, hace 2 años, se cumplen 2 años de la muerte de Cassius Clay, o Muhammad Ali, como usted prefiera. En 1931, nacía Raúl Castro, que cumple 87 años. Y hace 1 año fallecía Roberto de Vicenzo, en hombre maestro del golf y gran persona al que realmente se lo extraña. Lo último en deporte. Bueno, lo último tiene que ver, no dijimos nada en el día de hoy, pero la verdad que la situación que vivió ayer la selección argentina después de que el técnico le diera 48 horas de libertad llama mucho la atención, porque además uno de los futbolistas publicó una foto con su señora en un jacuzzi, me refiero a Cristian Ansaldi, bueno, demostrando que el pedido de los jugadores al entrenador, bueno, había sido porque aparentemente estaban muy cansados. Ya pasó esto en el Mundial 2002 con Marcelo Bielsa, y parece repetirse la historia porque sabemos que Sampaoli es discípulo de Bielsa y parece que va a repetir la historia. Esperemos que no se repita el resultado, porque recordemos que en el Mundial 2002 de Corea-Japón nos volvimos en la primera ronda. Ahora, ¿cuándo lo vamos a ver hacer fútbol a la selección? Porque hasta ahora los veo haciendo, como decían cuando yo era chico en el colegio, en educación física, los veo haciendo calistenia. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque como en Europa recién terminan de jugar, entonces como la selección está hecha por jugadores que juegan allá, hay que darle descanso. Bueno, nos tenemos que ir, pero recordando que un día como hoy nacía hace 75 años el peronismo. Lo que deba ser, o si no, no serás nada. José de San Martín. Hasta mañana a las 6, y los que nos quieran acompañar, hoy a las 18, Mateo 130. Que la pasen bien.